Hola, buenos días. Hacía mucho tiempo que no grababa, entre otras cosas porque se me habían acabado los temas, no sabía de qué hablar y bueno, también he empezado a trabajar, empecé el día 1 de agosto, así que he estado un poco más liada. Hoy me apetece grabar capítulos, así que a ver si es cierto, los grabo, salen unos cuantos y os puedo volver a pasar algo. Hoy voy a hablar de la situación en mi nuevo trabajo. No a nivel laboral ni nada por el estilo, sino el ambientillo que hay por ahí. Por alguna razón, en este trabajo son bastante machistas, cosa que no me había pasado, o por lo menos no estaba yo tan sensibilizada. Soy consciente de que ahora, pues oye, quieras que no, llevo unos cuantos meses, 7 prácticamente, más metida en el mundo de asexuales y tal, y esto tiene intersección con otros temas, como es feminismo, homofobias, cosas por el estilo, y al estar expuesta a esto me he sensibilizado un poco más. Entonces, lo que antes igual ni me daba cuenta, pues ahora igual alguien hace algún chiste y me paro un poco más a escuchar lo que están diciendo y a razonarlo, y me molesta un poco más. Pero de todas maneras, son unas cotas de machismo más altas que las que yo estaba acostumbrada. Por supuesto, no es machismo a mala fe, como suele ocurrir. No es que haya por ahí gente súper misógina, para nada. Es simplemente actitud generalizada. Yo trabajo ahora mismo en casa de clientes. Este cliente es una web de ropa online, con lo cual hay bastantes mujeres trabajando allí, pero no en mi departamento. Y la verdad es que las reacciones en mi departamento, cuando aparece una chica guapa, la verdad es que son bastante cavernícolas. Y muy, muy sexualizadas. O sea, de esto de estando yo ahí con ellos, o caminando por la calle, de quedarse mirando a una chica y empezar a comentar si los pantalones son cortos, si son largos, si se la tirarían, si no se la tirarían, si... Y no hablan en términos de tirárselo, hablan en términos un poco bastante más vastos. Es bastante molesto y además es que es hipersexualizado, lo cual me hace sentir absolutamente fuera de lugar. Y es un poco incómodo, ni que decir tiene que va a ser difícil que en ese ambiente yo vaya a decir claramente que soy asexual. Son bastante cavernícolas en cuanto a todos los temas. En cierto momento estaban hablando de trans y estaban diciendo chorradas, como que si yo me siento un helicóptero Apache de combate porque a mí la seguridad social no me paga las hélices, ¿por qué si yo me creo que soy un pollo atrapado en un cuerpo de una persona, por qué a mí me tratan de loco y a un hombre que se cree una mujer, la seguridad social le atiende? Y cosas así que a mí personalmente me molestaron bastante, me sentaron bastante mal. Hice un pequeño comentario, pero ya está. No quise decir más, pero se me ha quedado un poco dentro. También comentarios similares, hablando de gays, hablando en términos de morder almohadas y expresiones así muy retrógradas. Entonces, no quiero saber qué pasaría si dijese algo de que soy asexual. Evidentemente se habrán dado cuenta de que nunca hablo de sexo, de que no me interesa especialmente, de que a veces dicen algo y yo me quedo con la cara en blanco o me quedo mirándoles como diciendo, pues, ¿qué quieres que te diga? Paso. Pero no sé, es un ambiente un poco extraño, muy hipersexualizado, machista, homófobo. Como he dicho, no de mala fe, y en verdad algunos de los transgresores, por así decir, más graves, es gente que me cae muy bien, siempre y cuando no hablemos de estos temas. Pero no sé, la verdad es que me está pesando. No pensé que me afectaría, pero se me está ahí acumulando los comentarios y no acaba de emocionarme o de hacerme sentir a gusto. Ahora solo llevo 1 mes y medio, no sé qué pasará. En fin, cosas que pasan cuando tienes una orientación disidente, por así decir, cuando no eres heterosexual, y bueno, pues ya os contaré qué pasa. Eso es todo y hasta luego.